por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Esta segunda parte de Punto Extremo se inició con la música de Haste the Day. Escuchaste Madman de estos norteamericanos. Sugerencia extrema. Ahora disfruta de la primera sugerencia internacional. Demon Hunter retorna a la escena con un nuevo sencillo promocional de su producción True Defiance. Este sería el segundo promocional de este álbum y esto te dice My Destiny, mi destino. I'm apoya a Demon Hunter en puntoextremo.org con su canción My Destiny. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora disfruta de las 5 canciones más importantes de Punto Extremos hechas en Bolivia. Puedes enviar tus apoyos y sugerencias directamente en puntoextremo.org, la página oficial en Facebook y también siguiéndonos en Twitter. Extremo 5. Los minutos y las horas se han hecho más largos desde tu partida. Extremo 97. Y he buscado el remedio, la manera de poder curar yo esta herida. Pensar que tú no estás aquí en todos esos sueños que tenía me hace daño. Y cuanto más yo trato de olvidarte, más yo me doy cuenta que te extraño. La posición número 5 llega desde la ciudad de La Paz y es el tema nuevo en este conteo. Matamba con Vuelve. Extremo 4. I used to say that I believe, but now I'm really sure that God can teach us how to live. Your ears are full, but not your soul. So tell me what you're waiting for. Extremo 4 llevaba por título The Big Hand Theory de parte de The Happy Nobodies. Extremo 3. Desde Oruro llega a la posición número 3. Atrios con su tema Respiros. Extremo 2. En el 2, Confession con En la Vida. Sugerencia extrema. Ahora, la sugerencia de esta semana nacional. Desde La Paz, Tequila te presenta el tercer promocional de su producción Invencible. Esto te dice Vuelve. Escuchaste Vuelve de parte de Tequila como sugerencia para la música nacional del programa. Extremo 1. La posición número 1 llega una vez más con la gente de Red 7. Esto te dice Cuando no hay nadie. Extremo nacional número 1. Extrema. La segunda sugerencia internacional de esta semana llega junto a POD, también conocidos como Payable on Death. Su producción Murder Love ahora te trae el tercer promocional de estos muchachos para este año. Esto te dice Higher. So I'm ready to go. My God, a place I've take me higher, I wanna go higher. You take me higher, I wanna go higher. If that's all that you have to give, you take me higher, I wanna go higher. And go ahead, I won't settle for less. You take me higher, I wanna go higher. So you can do what you want and say what you want, live how you want and die how you want, but this faith has put my mind at ease, my soul's at peace, and my spirit flies free. De la canción Higher de POD como segunda sugerencia de esta semana. No te separes porque ya se viene la tercera parte del programa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.